Vamos entonces aquí a En Colectivo, en este caso vamos a, bueno, a hablar con nuestro corresponsal estrella, el querido Ángel Basile, el gato que está, tengo entendido ahí, en el acto de señalización del cuadro 33. ¿Cómo le va, gato? Buen día. Acá es Jay. Hola, y Fernando día. En el estudio. Buen día, Fernando. Buen día, Jay, Ángeles. Feliz cumpleaños, Ángeles. Y la Luli, ahí está. Creo que no me escapa, no se me escapa no, nadie. No se me escapa nadie. Está, meta. Bueno, y buen día a toda la audiencia, más vale. Obvio. Estamos, como dijiste vos, Cementerio de Capital, se inaugura una señalización de memoria, verdad y justicia, en tanto el cuento, el cuadro 33. En este momento está hablando Daniel Rodríguez Infante. Recordemos, fiscal, uno de los fiscales históricos de estos juicios. Pero antes estuvimos hablando, antes de la inauguración, previo, estuvimos hablando con gente de los espacios para la memoria y del Poder Judicial, así que escuchemos y después desarrollamos. Cementerio de la Capital, cuadro 33, se va a inaugurar una señalización de justamente de este cuadro. Nilo Bonoldi y Milagros Noli. Buenos días. Arrancamos con vos, con el inicio o elaboración de esta señalización. La señalización, buenos días a todos, a todas. La señalización se hace en los términos de la ley 26.691, que es la Ley Nacional de Identificación de Espacios para Memoria, de los espacios que han servido dentro del circuito de terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar. La autoridad de aplicación de esa ley es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por eso es que el acto de hoy es una actividad tripartita. Quienes estamos organizando esta actividad institucionalmente es la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y el municipio de la capital. Y todo esto, y como nosotros entendemos que no se puede hacer política institucional en materia de memoria necesariamente, es trabajado con, para y en función de lo que los organismos de derechos humanos de la provincia el camino que ellos nos van indicando, ¿no? Pero es entonces una acción institucional, una alianza institucional que es parte a su vez de una alianza de diferentes actos que se están realizando y que tiene que ver con mostrar cómo el cuadro 33 fue un espacio para enterramientos clandestinos durante la dictadura cívico-militar. Bueno, y la participación necesaria de los espacios para la memoria también, Nino. Bueno, sí, es una construcción más que seguimos haciendo luego de los espacios para memoria del ex de 2, la ex séptima. Bueno, tenemos este lugar que tiene una significación tan particular como la de ser casi el único lugar donde hemos logrado encontrar e identificar compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas. Así que se agrega a todo el valor didáctico y referido a memoria, el valor para nosotros profundamente humano de haber sabido que ellos, que ellas han pasado por aquí. Así que, bueno, un camino más, un paso más en la construcción de memoria, verdad y justicia, y tan importante en estos momentos en que nos tenemos que rearmar posiblemente para reconstruir esta alianza que comentaba Milagros, que hemos llevado durante tantos años de la recuperación de la democracia y ahora parece tambalear, y vamos a tener que reconstruir como tantas cosas que hemos reconstruido. No es el único sitio en Mendoza, hay muchos más. ¿Hay algún proyecto en tanto los otros sitios? Me recuerdo, por empezar, el dique Carrizal y otros. Hay varios, hay ya algunos señalizados, por supuesto. El más emblemático que nosotros tenemos acá en la ciudad es el EPM, donde hoy funciona el EPM, que era el D2, donde están las pilastras de memoria, verdad y justicia. Particularmente hay uno que está en un proceso avanzado de diálogo, que tiene la particularidad de ser el único del país, que es que nosotros en el Poder Judicial de San Rafael, adentro del Poder Judicial, en los calabozos de San Rafael, ha funcionado un centro clandestino de detención. Entonces nos encontramos trabajando con el municipio, con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y por supuesto con los organismos, con más presencia de los organismos del sur, en lograr la colocación de las pilastras de memoria, verdad y justicia, sumándose a las señalizaciones que ya tiene. Nosotros en el Poder Judicial de San Rafael ya se han colocado dos señalizaciones, una por la ley nacional y otra que hizo la Corte antes incluso que señalice Nación. Pero para nosotros nos parece muy importante seguir trabajando en que se coloquen las pilastras ahí, sobre todo para que se pueda describir y demostrar lo particularmente grave que ha sido que adentro de una institución como el Poder Judicial, que ya sabemos que ha sido cómplice de todo esto, pero que allí adentro funcionen en sus calabozos un centro clandestino que recibió el nombre de la departamental. Bueno, no sé si hay algo que se me escapa, sino darle las gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí teníamos entonces el testimonio, en este hecho trascendental para la memoria, justo en este momento, por suerte, se sigue todavía reivindicando la memoria aquí en Mendoza, ¿no? Tal cual, es muy fuerte, incluso, bueno, ahora está hablando una parienta de uno de los cuerpos que se reconoció aquí, y la verdad que es mucha emoción todo el evento, muy fuerte. Yo no sé si hacemos tiempo para el otro audio, no sé cómo andamos con la hora. No hago tiempo yo de seguir porque yo ya tengo que partir raudamente, pero usted queda en las mejores manos, en las manos de Jay y obviamente Angelita y obviamente la Luli. Cerrará conmigo. Yo lo saludo. Bueno. El otro audio que tomamos es una integrante histórica de Hijos, esta organización que nuclea a todas las personas que son hijos de los expresos y presas políticos de Mendoza, del país, ¿no? Y escuchemos lo que nos decís. Lisa Rule, se inaugura un señalamiento o una señalización. En la entrada al cementerio donde está el cuadro 33, bueno, Hijos, y bueno, tu opinión política con respecto a esto. Bueno, buen día, muchas gracias. Un poco pensando desde este lugar, los Hijos siempre hemos construido esa dirección en relación a la justicia social, en relación al esclarecimiento de nuestros desaparecidos, expresos, exiliados, nuestros hermanos apropiados, y nos parece que cualquier tipo de visibilización, más allá de la dirección que pueda tomar, es un camino hacia la verdad, la memoria y la justicia. Que esto pueda ser reconocido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pueda ser reconocido por la provincia y por diferentes sectores legitimados del poder y la justicia, nos parece clave. Esto es no retroceder. Por supuesto que queda muchísimo más por hacer y esto es solo un granito en el camino. En tanto esto, en tanto el camino, ¿no? Y lo que se viene, algunos y algunas tenemos clara las cosas, cómo hay que hacer. Por ahí una opinión tuya. Sí. Que me parece que colindamos todos y todas. Complicado. ¿Qué me metiste? Bueno, estamos en una etapa novedosa para algunos de nosotros que tenemos menos de 40 años. Es una nueva derecha con características fascistas, negacionistas. Entonces, no queda otra que revisar las estrategias de organización. Porque no estamos dispuestos a retroceder, y si es retroceder en un paso simplemente es para volver a atacar, claro. Como en el boxeo mismo. Entonces es la defensa, es tomar impulso para saber responder, para tener la fuerza para responder y tomarnos el tiempo necesario para revisar las estrategias de organización, la revinculación de los organismos de derechos humanos con otros sectores de la sociedad, la apropiación de un tejido social de las consignas profundas y verdaderas que se han creado a través de estos años de democracia, en donde el camino de la memoria, la verdad y la justicia se ha profundizado con un montón de errores y cosas a revisar, pero que hemos profundizado, defendido y avanzado. Entonces no queda otra que tener autocrítica, así sin latigarnos, pero tener autocrítica, revisar cómo sucedió hasta ahora para no perder tiempo y repetir tal vez estrategias que no nos sirvieron y tener la claridad de que hay un lugar en el que no nos vamos a mover. Los hijos dijimos, si no hay justicia hay escrache, y eso fue creado una acción directa en donde salíamos a la calle a buscar a nuestros represores. Uh-huh. No nos vamos a dejar tranquilos. Que no fue romántico. Los vamos, no fue romántico. Algunos estábamos diciendo, ¿el amor vence al odio? Bueno, puede ser una pregunta más que una afirmación. Por supuesto que siempre es desde el amor nuestra lucha, el amor a la vida. Convicción a abrazar hasta que no encontremos el último de nuestros hermanos apropiados, no vamos a frenar. Hasta que no veamos al último de los genocidas, represores de nuestros viejos, no vamos a frenar. Pero bueno, nos parece que esta es una instancia en donde hay que comenzar a dialogar también desde otros lugares, por ahí frenar un poco, tomar una mini pausa para respirar y ver para dónde continuar. Esta posibilidad del cuadro 33 y de su señalamiento en Mendoza, en la provincia, nos parece de una importancia clave. Todo lo que sea visibilizar nuestra historia desde este lugar de memoria, verdad y justicia, nosotros no la vamos a abandonar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahí estábamos escuchando a Liz Rulle, ella representante... Lisa Rulle, representante de Hijos. Y bueno, nos comentaba su visión de la importancia que tiene, ¿no? Y es algo que también quería hablar con usted, Gato. Todo esto, compañero, ¿cómo usted percibe que puede la sociedad mantener cerca toda esta historia con un presidente como el que nos toca ahora, ¿cierto? O sea, ¿qué impacto cree que puede tener esta señalización que se hizo en el cuadro 33 en los próximos 4 años? Bueno, yo acá me parece, voy a hacer una, es una opinión personal. Bien. Esto es una opinión personal. Para arrancar y no cargar con responsabilidades a nadie ni a lugares tampoco. Me parece que la única forma es juntarnos, generar redes y abrir las puertas a que los espacios que militamos los derechos y las garantías, o sea que no solamente militamos y defendemos los derechos, sino que además garantizamos tales derechos. A eso me refiero. Me parece que hay que abrir las puertas, y porque una de las razones por las que este personaje, que en algún momento nos parecía humorístico, a la Alemania del año 30, de 1930, también le daba risa a Hitler. Se reían de Hitler por sus desmesuras y sus discursos. No veo otra cosa que se ha repetido la historia, porque no hemos sabido comunicar esto al grueso de las masas, me parece. Comunicar esta situación o esta historia que hemos vivido en la más reciente dictadura cívico-eclesiástico-militar, lo que vivimos en el 2001, la década del 90, lo que vivimos en ese momento, ¿no? Y no supimos contarlo de una manera pedagógica, me parece. Y no solamente desde los espacios que defendemos y garantizamos estos derechos, sino también desde la educación misma también, donde el 24 de marzo es un acto sin contenido filosófico y político en las escuelas tampoco. Entonces, me parece que hay que abrir las puertas. En eso de abrir las puertas va a entrar mucha gente, sin conocimiento también, tal vez desde lo político, pero que vamos a tener que abrir las puertas, porque si no nos encerramos y nos miramos con gente convencida de lo que estamos haciendo, pero nos quedamos ahí en esa burbuja y bueno, y ha pasado lo que ha pasado. Pero es una de las tantas causales eso. Hay muchas más, pero me parece que uno de los posibles lugares o una de las posibles soluciones es eso, abrir la puerta. Completamente de acuerdo, compañero. Bueno, darte las gracias por la comunicación y esperar las fotukis que me imagino que sacaste del lugar. Sí, te repito, el acto sigue, hay mucha emoción, está hablando la Mariu Carrera ahora, así que, bueno, Memoria, Verdad y Justicia, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre.